Regresamos con Radio Radiola. Una temática puede ser interesante, y más en este lugar, es cómo encontrar la fortaleza. ¿La fortaleza para qué? ¿Para trabajar? Para levantarse cada día, ver en el otro los horizontes. Fortaleza para decir, arriba me levanto, ánimo. ¿Qué cosas nos dan fortaleza? Por ejemplo, a cada uno... Cada uno tiene formas de que le den fortaleza. Yo, por ejemplo, cuando uno viene acá al instituto, es una fortaleza en el sentido de que tengo gratos recuerdos de cuando estuve internado. Ya ahí hablas del radioteatro y yo me acuerdo de personas que ya ahora no están. Y genera un poco de nostalgia, pero sí, también da la fortaleza de que si ya no están, significa que hay un horizonte, un camino a seguir. Y hablaste de la fortaleza para levantarse. Es decir, ¿hay que tener algún motivo para levantarse? Además de un horario. Y no, para levantarse primero hay que caerse. O sea, que... no sé si será mi personalidad o qué. Yo soy muy... tengo que caer para estar motivado para levantarme. O sea... Es medio raro, pero muchas veces... Muy extremo es eso, ¿no? Claro, en la adversidad cuando caigo, después me motivo a levantar. Perdón, qué lindo tema y título para un radioteatro, ¿eh? Caerse y levantarse, ¿no? Estaría muy bueno eso, para un radioteatro, inventado acá. Caerse y levantarse, ¿sí? ¿Cuáles son las caídas? ¿Qué sería una caída? Y una caída, por ejemplo, es volver a creer que me estoy cayendo de nuevo en algo que ya me sucedió, por ejemplo. Uh-huh. En el tratamiento, por ejemplo, sentir que por ejemplo, que tengo que volver a estar acá. Es una, como una, es el caer. Sin embargo, si uno está de alta, es no saber aceptar que los profesionales me han dicho que ya estoy de alta y bueno, eso sería una caída. Nunca se tiene la seguridad, ¿no? De todo, de decir, bueno, ya está. Claro, sí, es como una inseguridad lo que uno genera. ¿Y el levantarse qué sería? ¿Pasar eso? Y el levantarse es hacer caso a los médicos, a la familia, que nos aconsejan. Eso sería el levantarse, dejarse levantar, va, porque... Muchas veces uno por sí solo no se levanta, pero... Sí. Levantarse, como dice el tango, para volver a empezar. Sí, porque si uno se levanta y no empieza, vuelve otra vez a... Exactamente, ese es el tema. Yo voy a decir algo cortito. Sí. Para mí, levantarse, yo le pondría un título, o sobre todo que me ha sucedido a mí. El poder del amor en todo lo que me circunda. Muy bien. Empezando a quererme por mí misma. Muy bien. Gracias, eso es. El poder de amor, el de amor es milagroso. Bueno, Francisco, nos estamos despidiendo acá de Radio Radiola en este, sí, en este domingo 31 de agosto, el último domingo del mes. Lo que diría que no, lo que dijo Darío fue interesante, eso sí. Ajá. Lo que me transmitió... Lo que me ha pasado a mí también, de caerme, de acostarme sin ganas de levantarme o pensar que todo se vino abajo, sin tener una respuesta, sin tener la cabeza enchufada para poder salir, sin depender de ayuda, siempre, como dice el amor, pero la ayuda también de un compañero, de un amigo o de la familia es muy importante también. Eso sí. Es difícil estar solo en esa situación, ¿no? Es como un chaparrón de agua que te baña y ahí nomás podés salir, viste, con muchas ganas para adelante de vuelta. Y la importancia que esté la familia, ¿no? Sí, la importancia que esté la familia, sí, realmente. Gracias, Francisco. ¿Vos sabés por qué se fue Juan? Porque se enamoró. ¿Por qué? Se enamoró. ¿Se enamoró de qué? ¿De quién? De Steffi. Ah, caramba. Y bueno. Está confirmando ahí. Bueno, sí, que se arreglen ahora. Es un problema si nos sacamos al aire, porque si no sucede esto, la comprometemos a la mujer y comprometemos también a... O sea que lo curamos, pero le generamos un problemón. Porque el amor es una enfermedad. No, según Freud es una cura. Es una cura. Pero es una falsa cura porque dura poco, decía el viejo Freud. Y 6 meses. Sí, así que no era para confiar mucho. Bueno. 7 años dura. 7 años. Bueno. ¿Algo más se curó acá a partir del amor? ¿Vos te curaste a partir del amor, Ismael? Me amó de todo. ¿De todo o de todo? Es un peligro, no le des mucho porque le gusta. De los objetos, de la naturaleza. De las casas, de los autos. De todo. Como decía, amor. Usted, señora, ¿usted se curó por el amor? Cookie, ¿se curó por el amor usted, como decía Freud? Sí, por supuesto. Por supuesto, amor en forma general. Ah, pero no el amor conyugal, así de pareja. Sí, una amistad un poquito más, pero... Un poquito más, pero bien, muy bien. Por sobre todo el de la familia. Está bien, ese no se pierde. O sí se pierde también, porque Freud decía que los pacientes que él trataba muchas veces dejaban el tratamiento con él porque se enamoraban. Y como enamorarse es una sensación así de expansiva, claro. Puede ser. Y de angustia profunda también, porque el enamorado, ¿qué pasa? ¿Qué le ocurre? Entra a depender como nunca del objeto amado. Y entonces cualquier cosa que ponga en peligro o que genere una posibilidad de perder al amado, despierta angustia. La mera posibilidad, no digo la pérdida real, en la realidad. Entonces el enamorado sufre mucho y, como decía Freud, se engaña el paciente, deja el tratamiento porque está enamorado y entra en una historia de amor. Y esas historias duran muy poco, no son para confiar mucho, decía Freud. Eso decía él, no sé. Pero es una posibilidad. Ahora, las cosas que dijo no le robó una, ¿eh? Ese es el problema. No sé, para mí es... ¿Sabes que para mí negativa? El sufrimiento es una parte del amor. ¿Qué mejor cosa que terminar este programa de Radio Radiola hablando del amor? Hablando del amor y de las opiniones acá de los compañeros y de los profesionales del Instituto Tandil de Salud Mental. Ámense, escuchas. Ámense, escuchas, dice Ismael. Y podemos cerrar con la frase de Cristo que dijo: ámense los unos a los otros. ¿No? Cristo, dicen, el primer comunista de la historia, ¿no? Pero no llegó a contar todo. No llegó a contar todo porque solamente lo que contó lo contó durante 3 años, ¿no? De los 30 a los 33. Bueno, nos vemos el próximo domingo. El próximo domingo en Radio Radio. Chau.